Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. ¿Sabes qué hacer en caso de huracán? Para las personas que vivimos en lugares alejados de la costa, nos resultaría extraño si nos preguntan si sabemos qué hacer en caso de un huracán. A primera vista, la pregunta parece ociosa. ¿Te has puesto a pensar que te puede tocar enfrentar un huracán cuando te encuentres de vacaciones en la playa o de visita con familiares o amigos que viven cerca del mar? Por ello, no está de más que todos sepamos qué hacer en estos casos. La expresión ciclón tropical es un término genérico que se usa para hacer referencia a cualquier fenómeno meteorológico que produce vientos en forma de espiral y se desplaza sobre la superficie de la Tierra. Se le denomina ciclón por su naturaleza giratoria y tropical porque se forman casi exclusivamente en las regiones intertropicales del planeta y se derivan de masas de aire tropical de origen marino. Dependiendo de la fuerza de sus vientos, los ciclones tropicales tienen distintos nombres. Cuando la velocidad de sus vientos es menor a 62 kilómetros por hora, se les llaman depresiones tropicales. Cuando alcanza entre 63 y 117 kilómetros por hora, se les denominan tormentas tropicales. Y cuando exceden los 118 kilómetros por hora, se les da el nombre de huracanes, tifones o simplemente ciclones. Sin lugar a duda, la mejor manera de prevenir los daños ocasionados por un huracán es contar con información para que todos sepamos qué hacer antes y durante el transcurso de un fenómeno como este. El primer punto relevante es tener un pronóstico exacto que dé a la población el tiempo suficiente para resguardarse o salir del área de influencia del huracán. Afortunadamente, en México contamos con el apoyo del Servicio Meteorológico y con otras instituciones internacionales que nos proporcionan de manera oportuna estos pronósticos. Con respecto a las medidas que debemos tomar en caso de huracán, aquí te refiero a las más importantes. Antes de que se presente el fenómeno, infórmate con las autoridades locales del Plan de Preparación para Huracanes de la comunidad en la que te encuentres. En él deben de estar señaladas las rutas de evacuación seguras y los refugios cercanos. Si lo más conveniente para ti y para tu familia fuera evacuar, familiarízate con las rutas seguras tierra adentro y ten siempre un auto en buenas condiciones y suficiente combustible para una salida oportuna. Por el contrario, si deciden resguardarse en casa, tengan a la mano suministros suficientes que incluyan, por ejemplo, un radio portátil, linterna con pilas, alimentos no perecederos y agua, botiquín, medicamentos esenciales, ropa, zapatos y dinero en efectivo. Por otro lado, conviene tener los documentos personales como actas de nacimiento, pasaporte, en fin, asegurados dentro de una bolsa de plástico para evitar que se humedezcan. Protege las ventanas y desconecta el suministro de gas y electricidad. Asegúrate que todos los miembros de la familia, en especial los niños, sepan qué hacer ante el huracán y cómo llamar a los números de emergencia. Elaboren un plan para estar en comunicación en caso de que la familia se separe durante un desastre. Pueden usar el teléfono de algún amigo o pariente como medio de contacto. Aseguren todos los equipos, maquinaria y objetos que puedan ser arrastrados por el viento o el agua. Durante el huracán, manténganse informados, escuchen las noticias en la radio y permanezcan en todo momento en un lugar seguro, incluso durante el ojo del huracán. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.